Como te anunciamos en nuestros titulares, vamos a seguir charlando el conflicto vitivinícola, pero vamos a charlar unos minutos con Nicolás Guillén, que es sociólogo y abogado, para analizar un poco el conflicto, ¿no? Y también meternos un poco más en esta situación, ¿no? En una situación que no es ni de hoy ni de ayer. Nicolás, muy buenos días. Marco Barroso lo saluda. ¿Cómo está? Hola Marco, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias por poder brindar el momento para charlar unos minutos acerca de esto, ¿no? Este conflicto que es histórico, ¿no? Sí, realmente estamos todos muy contentos, no sé si asombrados, pero realmente la magnitud que ha tenido los dos días de paro, las movilizaciones a las puertas de cada bodega y la marcha de ayer en la tarde, que han sido realmente históricas. Yo recuerdo que ha habido otros paros vitivinícolas, pero este ha sido, creo, el más grande, por lo menos de lo que yo recuerde, en la historia. Así que se abre una nueva etapa, que, bueno, los trabajadores vitivinícolas tienen la responsabilidad de que esto continúe y ver hasta dónde llega, porque, bueno, los empresarios están muy duros, son muy muy de llorar, o sea, se lamentan siempre. Y yo creo que la contribución que yo hice, que yo realmente me quedé sorprendido porque cómo se viralizó en las redes, uh-huh, era simplemente mostrar cuánto pagan de salarios, de lo que les entra. O sea, no era una discusión de si el salario es poco o mucho, todos vamos a coincidir que es poco. Pero el tema es que ellos, los empresarios, decían, sí, bueno, es lo que puedo pagar, no puedo más. Y cuando uno se pone a indagar en las cuentas, en estos sectores donde se concentra muchísimo capital, bueno, te encontrás con esto, que no pagan más del 5, 6, 7% de lo que les entra en salarios. O sea que tienen margen, porque la utilidad, según ellos mismos dicen, uh-huh, es del 12, que yo creo que es más todavía, pero guiándonos por lo que ellos dicen, al INDEC, en una encuesta de las grandes empresas, podrían duplicar salarios y seguirían ganando. Nadie se fundirían, seguirían pagando impuestos. Por supuesto que también se podría hablar de que pagan mucho impuesto, porque ellos siempre se quejan de la carga impositiva. Uh-huh. Pero lo que ellos no pueden no reconocer es que tienen gran margen de utilidades y lo deberían de estar poniendo sobre la mesa para las paritarias. La otra pregunta es si el Estado puede, en el Ministerio de Trabajo, como árbitro en esta negociación, podría pedirle a la AFIP la información sobre las cuentas de las empresas, uh-huh, que esto debería ser importante para poder discutir sobre una base objetiva y no sobre dichos que, como te decías, siempre van a llorar la carta, van a decir, claro, que la tienen. Y el otro punto también es importante decir que yo he mostrado los ganadores del modelo, que son unas 20 bodegas, podemos decirlo así rápidamente, uh-huh, el grupo que realmente ha sido beneficiado de 30 años para acá. Y está el otro sector, que habría que sí tener políticas diferenciales de cuidar a esas pymes, esas pequeñas bodegas, como en todo rubro económico. O sea, las pymes tienen otra realidad, tal vez paguen un 50-60% de lo que les entra, vaya salario. Claro. Esto cambia, es otro panorama. Uh-huh. Yo me enfoqué solamente en los grandes, sí, sí, sí, mostré con los datos que ellos mismos dicen, y bueno, y da estos números que realmente, por lo menos yo creo que los ha puesto incómodos, que se sepa. Claro, eso, ¿no? Pero ¿cómo también se mezclan estos dos mundos, ¿no? El que siempre vio la carta, las grandes bodegas, y el otro sector precarizado, ¿no? Y esto, ¿cómo ha incomodado este paro histórico, ¿no? ¿Cómo ha molestado, ¿no? Claro, sí, tal cual, porque esto se vincula con la identidad del mendocino. Claro. Es decir, siempre nos han dicho que somos todos bodegueros, todos tenemos que exportar. Cuando se exporta, se dice, Mendoza exportó tanta plata entró por el vino, y claramente no somos todos bodegueros, no somos empresarios, y bueno, cuando saltan estos conflictos te das cuenta que cuánto es el derrame de este modelo. Uh-huh. Y al productor de uva, primero, al cosechador del tacho le pagan muy poquito, yo también hacía esa cuenta, uh-huh, que de un tacho de uva le pagaron 40 pesos para que se levante esos 23 kilos de uva, que se transforman en 16 litros de vino, que se transforman en 21 botellas de 3 cuartos y que se venden en el supermercado. Ahí se junta 5.000 pesos con un tacho de vino, con un tacho de uva, 5.000. Le pagaron el 0,8% al cosechador. Claro. Al productor de la uva le pagan 40 pesos el kilo de uva, le dan el 18% del valor generado. Los productores de uva es el otro eslabón, claro, castigado. Total. Bueno, el cosechador ni hablar, porque es el que más en negro está. Además de que le pagan poco, tiene inestabilidad laboral, no tiene beneficios sociales. Ese sector ya, que también ha hecho sus paros. Yo me acuerdo la corriente clasista y combativa en el año 2015, creo que fue hicieron piquetes grandes porque era una situación de que llegaba el invierno. ¿Qué ha seguido pasando? Uh-huh. Es un trabajador que en el invierno queda totalmente desamparado y no es que no generó riqueza. Ese grupo de trabajadores le levantaron la cosecha, claro, a todas estas grandes bodegas y al otro mes pasan a tener necesidades y durante todo el invierno. Bueno, el productor de uva también es un sector que se viene fundiendo según el año, ¿viste? Pero uh-huh. Es una lotería el campo. Los han convencido a todos los productores de que tienen que plantar las mejores uvas, que esa es la salvación para ellos, y resulta que eso en realidad es un insumo para la industria del vino. Entonces cuando hay mucha uva, cae el precio, se funden algunos, y las bodegas siempre tienen ese insumo garantizado que según la demanda van a comprar más o menos uva. Claro. Después el trabajador de bodega, que es lo que muestra ahora este paro, que son salarios de 28 mil pesos en estas empresas, que bueno, todos sabemos lo que ganan, y después las empresitas estas, las pymes, las pequeñas, que también las sobreviven. O sea, tenemos perjudicados por todos lados y muy poquitos beneficiarios. Esa es la economía del monopolio, de concentración, de extranjerización, porque ese es el otro punto. Toda esta economía se ha ido extranjerizando. ¿Y eso qué hace? Que todos esos supongan ser las ganancias de esas empresas, ¿a dónde van? ¿Van al mercado interno, se vuelven a invertir en la producción o se van del país? Y bueno, una parte se va, porque es parte de otro negocio. El grupo Peña Flor es un grupo internacional, entonces el negocio en Mendoza es un satélite de su negocio principal. Algún día van a decidir cambiar, pasar a producir vodka, van a ir a Rusia, y acá, si tienen que cerrar, van a cerrar, que no creo en realidad, porque el vino es muy rentable y bueno, y es barato. Pero te digo, o sea, pasás a exportar riquezas a través de estos grupos y no queda acá en la provincia, que sería un modelo más autosostenido, que lo que se genera acá vuelva acá a ser invertido para ampliar puestos de trabajo. Bueno, eso no pasa con estos grupos, no ha pasado, ya pasaron 30 años de este modelo. Yo creo que una de las conclusiones es esa: el modelo ya mostró lo que es, más no va a dar. Hay que rediscutir el campo mendocino, si es correcto que sea todo para la exportación de vino, o esto debería ser un sector de la economía, pero poner el campo en función de la soberanía alimentaria, por ejemplo. Claro, claro. No. Y también sabemos que la mayoría de las hectáreas son para producir vino en mesa, ¿no? El gran porcentaje y lo que sostiene el motor vitivinícola es el tetrabric, si se quiere. Claro, sí. Sí, ahora han puesto más el foco en el mercado interno, porque el mercado externo, que siempre se supo, pero bueno, ellos estaban convencidos que la gran salvación era esa, el mercado externo, pero eso es tan aleatorio, es una lotería que un día, no sé, Europa le tuvo una helada, bueno, entonces el vino tuyo entra en no sé dónde, claro, en qué país. Al otro día los chinos inundaron el mercado de vino y listo, el vino, claro, no vale nada. Uh-huh. Eso pasa con la soja, todos los commodities de exportación tienen esa debilidad, uh-huh. O sea, no es un mercado seguro. No es seguro, claro. En cambio, el mercado interno, que era el modelo anterior, claro, vos te manejás con costos locales, provees el alimento, supongas el vino, bueno, al mercado nacional, es más controlable por el Estado nacional. Sí. Y se producía más vino, se producía mucho más vino también. Claro, más vino, que también es cuestionable solo producir vino, pero bueno, el vino es un elemento más de la canasta, uh-huh. Yo creo que no es el principal. No te digo que no produzcamos vino, pero dentro de un esquema donde haya más alimentos, ¿no? Por ejemplo, las avícolas, los tambos. En Mendoza habían 70 tambos, en la década de 70 o 60, terrible, y ahora quedan dos en crisis, ¿viste? Sí. Carne, toda la canasta básica tendría que estar el campo dedicado a eso. Claro. Y el gran problema de Argentina siempre ha sido que el campo ha estado en manos privadas, ¿no? Y ese es el gran conflicto también, ¿no? Claro, y sobre todo cuando se lo deja con las leyes del libre mercado. Claro. Que el tipo del campo, obviamente, va a buscar rentabilidad. Entonces, si le dicen, mira, hay que plantar soja, va a plantar soja, porque eso ya está arreglado que se venda afuera. Bueno, sí, lo del campo da mucho para hablar, y es muy interesante, desde mi punto de vista, vincularlo a la necesidad alimentaria de nuestro pueblo. No puede haber gente con hambre cuando tenés unas tierras fértiles. No solo la Argentina, que sabemos que produce alimentos para 400 millones de habitantes, y los 40 millones no podemos comer. Los datos del INDEC de ayer, terrible, ¿no? Sí, no he tenido tiempo de verlos. He estado con 42%, 42% de pobreza. Ah, de pobreza, sí, la pobreza. Pues es lo mismo que decimos, ¿no? Esto de 400 millones de la capacidad de producir alimento y... Claro, no podemos alimentar a 40 millones. Sí. Y en Mendoza en particular, hay un dato también que hay que empezar a cuestionar a las políticas estatales de por qué la tierra ociosa con derecho de riego, el último censo arrojó que son 250.000 hectáreas, que es lo mismo que está cultivado. O sea, vos decís, bueno, Mendoza cultiva muy poco porque es un oasis, es medio desierto, es el 4% de su territorio se cultiva. Está bien, pero hay otro 4%, o sea, la misma superficie, con derecho de riego, que está ociosa por distintos temas que habría que investigar y ver y tratar de resolver, pero ahí no me vas a decir que no tenés políticas para hacer, para poner en producción miles y miles de hectáreas y generar más alimento y trabajo. O sea, tenés una salida ahí ante una crisis como la que hemos sufrido, desde ya por la desindustrialización que implicó y la entrega del país que implicó el macrismo, después vino la pandemia... Y el gobierno nacional que vino de Alberto trata de, en este marco de dificultad, pero bueno, hay que también uno, desde los sectores que quiere colaborar, apuntar hacia dónde. Claro. Porque si el gobierno de Fernández sigue en la misma sintonía de la exportación de commodities, ahí nos encontramos con un problema de vuelta. Pero yo creo que las salidas están más en esto, en mirar el mercado interno, en valorar el salario, que ahí viene la contribución de este paro, que sería, imagínense, si esos obreros, que son unos 18.000, cobraran 56.000 pesos, que es lo que están reclamando, eso al mercado interno inmediatamente lo reactiva, pues esa plata va toda al consumo, a los almacenes de barrio, en cambio ahora va a una cuenta a un accionista y termina en un paraíso fiscal. Sí, total. Es la lógica. Es la lógica que, digamos, se ve a las claras, ¿no? Se ve a las claras. Sí. Y la verdad que es lamentable la situación, que es histórica, como comenzábamos charlando, y que también se presentan estos dos, ¿no? Estos dos mundos diferentes, y cómo está el mundo de la vendimia, de los flashes, y está el mundo real, ¿no? Claro, sí. Totalmente. Y ahora yo creo que se abre una etapa de estos 15 días de conciliación obligatoria, que un aspecto es ver y tratar de ayudar para que no hayan despidos, suspensiones, porque las presiones que han habido... Claro. En los dos días han sido brutales. La presión en una empresa es permanente, todo el año, pero en el paro es como que se ponen locos los patrones y bueno, han prepoteado, han amenazado con despidos cuando es totalmente ilegal, no pueden hacerlo. Se manejan como no sé, feudales, ¿no? Terratenientes me suena, ¿no? Me suena como una casta, pero del siglo XIX, ¿no? Sí. Sí, por ahí ponen a capataces, que son ese carácter del siglo XIX, como decís vos. Sí. Y el trabajador, viste, aguanta. Pero bueno, en el momento del paro, que es una acción colectiva, ahí bueno, se han envalentonado y ha habido tensión fuerte. Pero, y esas amenazas, hay que tener en cuenta que no se concreten, que no hayan despidos, porque va a venir una revancha, pero... Sí, una represalia de todo esto, sí. Y bueno, hay que tratar de que eso no pase. Porque sería terrible. Si acá se ha ejercido el derecho de protesta de dos días de paro, no es que nadie puede decir que se le perdió la producción, ¿viste? Sería una locura, no, es como un feriado de carnaval, bueno, es lo mismo. Sí. Pero la diferencia es que se ha salido a la luz, o sea, ya toda la sociedad está hablando de esto y ellos están comprometidos en resolver y... sobre todo el gobierno provincial, en primer lugar, el nacional también, pues yo ahí no le esquivo si el gobierno nacional tiene que, mediante AFIP, tiene que poner los números sobre la mesa, lo tiene que hacer. Claro. Y el gobierno provincial, que tanto habla de la vitivinicultura, de todo el modelo este, bueno, que intervenga y para resolver, porque ya es un conflicto político. Si el gobierno provincial ya no dice nada, se mantiene en su postura liberal, esto va a seguir, va a ser un conflicto social. Total. No va a haber una solución y en algún momento va a tener que actuar. Y esto va a depender obviamente de la fuerza que tengan los muchachos ahí, cómo se organizan en la bodega, pero en 15 días vuelven a tener libertad de acción y bueno, hay que estar a la expectativa de qué va a pasar. Pero bueno, se abre esa etapa interesante y yo creo que ya es un momento más político. O sea, la parte económica está clara, no quieren aflojar las grandes empresas, los trabajadores tampoco van a querer aflojar, esperemos que no los repriman, que no los empiecen a intimidar, porque con miedo no se puede. ¿Cómo te imaginás vos trabajar claro. toda tu vida con miedo? O sea, tenés un bajo salario, cuando te quejás, protestás con razón, te castigan. ¿Y esa es una vida digna para una persona? Claro, claro, si no. Del horror, no, del horror, claro, del horror, no, del horror. Sí, totalmente. Y cómo no, ha hecho mucho ruido, ¿no? Y no gusta, no les gusta las bodegas, los grandes empresarios, no les ha llamado la atención, no, ha dicho, no les gusta que haya sido un paro tan histórico, ¿no? La verdad que... Y yo creo que a partir de ahora también es como decís vos, se ha visibilizado mucho. Claro, sí, mucho, sí, mucho. Sí, y porque se han activado ellos mismos, sí. empiezan a decir. Sí, me fui enterando en estos dos días, 14 horas diarias los han hecho, que eso es ilegal, no se puede. Claro. En la época de vendimia, procesan el vino, entonces se intensifica el trabajo, les meten unos ritmos de producción tremendos, y todo por la plata que les paga, bueno, eso ha saliendo a la luz, y está claro que no se puede seguir así. O sea, no es un modelo ni para los trabajadores ni para los mendocinos que sigamos creyéndonos que todos enganchados de las bodegas que exportan vamos a tener larga vida, porque no es así. Entonces hay que empezar a discutir que hay riquezas en la provincia, eso está a las claras, no solo en el vino, en el petróleo, en el petróleo también, ni hablar a los bancos, ¿por qué las riquezas se concentran en los bancos que son extranjeros y una parte se va para afuera? Claro. Y no vuelve a la producción. O sea, en Mendoza, si no se abren puestos nuevos de trabajo, que esa es una salida productiva, o sea, que vos por año necesitás abrir 10.000 puestos de trabajo. Si no, vas a tener pibes en la calle pidiendo por comida porque no entran en el circuito productivo. Bueno, por esas riquezas, si no se distribuyen y no se piensa en políticas, de como yo te decía, en las tierras, en la industria, hay un eslabón perdido en la economía mendocina que es la agroindustria. O sea, todas esas conserveras que producen alimentos que se han ido fundiendo. Como yo te decía, lo de los tambos, hay todo ese eslabón. Ahí hay que poner el foco. Y te van a decir, no hay plata, hay que sí o sí conseguir una inversión china. Entonces se la pasan de gira por las embajadas, viste, pidiendo los capitales. Y el capital que viene acá ya está claro también, ese balance ya está hecho. O sea, si viene una minera ahí es para llevarse de $4, va a invertir $1 y se va a llevar 4. Si viene una bodega afuera, lo mismo, una parte se la va a llevar. Total. Todas esas inversiones no han sido provechosas para un circuito interno, autosostenido. Entonces, eso hay que cambiar la concepción. Y es muy difícil, pues yo agradezco que ustedes me hayan llamado, hablemos de estos temas, pero los periodistas en general, la opinión pública, que van formando, siguen convencidos de que hay que... Bueno, vos lo escuchás a Cornejo, por ejemplo, tiene la cantaleta esta perfecta, las inversiones, hay que traer la inversión, eso genera trabajo y eso trae felicidad al pueblo. Esa formulita no la pueden demostrar con un hecho práctico, por lo menos a mí, que ya tengo 43 años, que viví el menemismo, me acuerdo exactamente la misma frase en el menemismo, ¿viste? Y ya los resultados están sobre la mesa, y lo de las bodegas creo que ha sido el punto cúlmine para que todos veamos cómo es ese modelo de la inversión extranjera que viene a la provincia y el resultado que te deja. Totalmente, ¿no? Y se pone en un pedestal la exportación cuando no deja nada acá. Si se exporta, se gana en dólares y no vuelve nada al salario, no impacta claro. en el salario, esta dolarización del vino. Así y que hace ver los ejemplos que sí se manejó la exportación a través del Estado, como fue el YAPI en la época del peronismo, el primer peronismo, que también eso es una mala palabra para muchos políticos y periodistas, hablar del YAPI. ¿Qué fue el YAPI? Bueno, se estatizó el comercio exterior. Decía, bueno, vos querés exportar, sí, pero me vas a vender a mí, al Estado, yo te voy a pagar un precio que vos vas a poder vivir bien, pero yo voy a exportar. Entonces esa diferencia, aprovechando los mercados internacionales, van a entrar divisas y con eso voy a industrializar el país. Eso se hizo en la Argentina, funcionó, fue lo que tanto molestó y vino el golpe del 55. Entonces ahí tenés en la misma historia de la Argentina un modelo que funcionó de manejar, solamente manejaba el trigo, el maíz, algunos productos más, no era que había estatizado todo, pero los principales rubros para que el país logre tener un margen para industrializarse, se podían sacar de la misma exportación, pero a través del Estado, que sea en beneficio del pueblo argentino, y no de 4 grupos, 5 grupos, que es el modelo actual, tanto en los granos como en el vino. Volvemos al mismo tema, ¿no, Nico? El campo en manos privadas, ¿no? Y los intereses son privados, ¿no? Es el gran problema en la Argentina. No sé, pienso, en Chile. El producto bruto interno, el mayor ingreso del Estado chileno es las minas de cobre, que son estatales. Claro, ¿no? Exacto. Así es el tema, ¿no? Esa es la situación de nuestro país, ¿no? En manos privadas del campo, todo el campo. Nicolás, la verdad te agradecemos muchísimo haber charlado estos minutos. Nos quedamos con un montón de cosas que nos has comentado. Y bueno, seguiremos cerca de esta situación. Seguramente estaremos charlando en un futuro. Dale, bueno, Marcos, muchas gracias. Un saludo a toda la audiencia. Dale, muchísimas gracias, Nicolás. Que tengas buen día. Chao, chao. Chao, hasta luego. Escuchamos Nicolás Guillén. Él es sociólogo y abogado. Bueno,